Hay un tipo que con su pasito a la gente de este lugar se está poniendo re loquito. Es la causa de nuestro pesar. El muchacho es como que te obliga. Respaldado te conviene más y te va llevando a esa pachanga. Y al final no te vas a salvar. Ay, como sube, no lo aguantas. Baja un poquito y te alivias. Ay, como sube, no aguanta más. Ay, como sube, te va a matar. Tiene un tono como los del norte. Salvador te mantiene bastante preocupado, te mantiene frente al televisor y se mueve la pizarra. La pizarra se mueve sin parar y te va llevando a la pachanga y al final no salí nunca más. Ay, cómo sube. Sube hasta el más allá y baja un poco.